El secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América una vez dijo: todos debemos decir algo positivo a otra persona todos los días. Esta frase tiene sentido. Si todos lo hiciéramos, tendríamos un mundo positivo. Me gustaría ir más lejos y pedirles que todos nos digamos algo positivo a nosotros mismos diariamente. Lo que nos podemos recordar es: si tengo fe, nada me será imposible de lograr. Así que quiero hablarles sobre el pensamiento positivo y la vida exitosa. Hasta 1952, cuando el Dr. Peel publicó la edición original de El poder del pensamiento positivo, nunca se había escrito un libro sobre el tema. Ya había pasado la depresión, la Segunda Guerra Mundial y Corea. 1952 no era un año particularmente positivo. El país y el mundo estaban listos para un sistema de procedimientos sencillos que sostuvieran la promesa de una vida llena de alegría y satisfacciones. Lo encontraron en un libro escrito por el ministro de una iglesia en Nueva York. Quizá esto explique por qué El poder del pensamiento positivo ha vendido más de 20 millones de copias en más de 45 idiomas y hoy en día sigue siendo una de las obras más inspiradoras de todos los tiempos. Ciertamente tiene aceptación en todo el mundo, y la frase «el poder del pensamiento positivo» se ha convertido en parte de nuestra cultura y la usa gente que no lo ha leído nunca. El Dr. Peel siempre señalaba que algunas personas eran pensadores positivos naturales. Quizá es porque nacieron así. Como él decía, observen a un bebé sano y estarán viendo a un ser humano positivo. Un bebé espera ser amado, alimentado y cuidado. Es cuando crecen que los niños pierden sus actitudes positivas. Si la atmósfera de la familia está condicionada negativamente, entonces los niños adoptarán actitudes negativas. Más adelante, cuando los jóvenes se valen por sí mismos, pueden desear ser menos negativos, pero piensan que es demasiado difícil deshacerse de los malos hábitos e intentar unos nuevos. La buena noticia es que cualquier mal hábito puede romperse y cualquier buen hábito puede cultivarse. Si se tiene deseo, fuerza de voluntad e imaginación, se pueden revertir los procesos de pensamiento aún más arraigados. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Son de esos adultos que crecieron en un ambiente negativo? ¿Cómo ven su mundo ahora? ¿Son personas positivas? ¿Se ven a sí mismos hechos a la imagen de su Creador y, por lo tanto, entienden que con fe pueden lograr cualquier cosa? ¿O son pensadores negativos, llenos de malos hábitos, llenos de dudas sobre sus propias habilidades y temores por su futuro? ¿Se agobian con cualquier problema en cualquier situación, viendo solo lo que no pueden resolver en vez de ver las oportunidades que están a la vuelta de la esquina? ¿Siempre piensan que les sucederá lo peor? Si se sienten así, el Dr. Peel dice que probablemente tengan razón. Él lo llamaba la ley de la atracción. El pensamiento negativo es algo muy peligroso. El pensador negativo constantemente envía al mundo que lo rodea pensamientos negativos y activa ese mundo negativamente. Hay una ley conocida como la ley de la atracción. Las cosas semejantes se atraen. Si uno constantemente envía pensamientos negativos, tiende a obtener resultados negativos. Por el contrario, el pensador positivo envía pensamientos positivos y activa positivamente el mundo que lo rodea. Sobre la base de la misma ley de atracción, tiende a obtener siempre resultados positivos. ¿Cómo es el mundo en que viven actualmente? ¿Es negativo o positivo? Sea como sea, ha sido creado por su forma de pensar. ¿Cómo será su vida dentro de 10 años? Irá de acuerdo con su pensamiento principal y motivador. Uno de los hombres más sabios que he conocido fue William James, profesor en la Universidad de Harvard, considerado como el padre de la psicología norteamericana. Entre otras cosas dijo: el descubrimiento principal de mi generación es... Y bueno, en su generación se descubrió el principio del automóvil, el teléfono, la luz eléctrica, el radio, todos ellos inventos impresionantes. Pero en fin, lo que él dijo fue: el descubrimiento principal de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes. Nadie ha refutado esto nunca. Así que si no están satisfechos con sus vidas en este momento, pueden alterarlas modificando la actitud mental y la manera de pensar. Algunas personas me han preguntado si hay alguna conexión entre el pensamiento positivo y la Biblia. Sí. De ahí es de donde viene. La Biblia es el libro más importante que se haya escrito sobre pensamiento positivo. Aunque está plagado de pena, dolor, derrota, sufrimiento y pecado, está también lleno de maneras de superarlas. En el mundo, decía, tendremos tribulaciones, pero teniendo buena actitud, he podido sobrellevarlo. Nadie, ni siquiera el mismo Jesús, vivió una vida sin problemas. Pero con fe positiva, pueden manejar esos problemas y sobrellevarlos como una persona fuerte y con más energía. El Dr. Peel ponía énfasis en que podemos cambiar de ser un pensador negativo a uno positivo. Lo único que se necesita es querer hacerlo. El deseo de cambiar debe convertirse en su prioridad número uno. Y más que un simple anhelo, debe haber un deseo intenso. Si no quieren ser positivos realmente, hay muy pocas posibilidades de que lo sean. Depende de ustedes. También es importante darse cuenta de que el pensador positivo no rechaza reconocer lo negativo. Claro que no. Los elementos negativos existen. La diferencia es que el pensador positivo ve lo negativo, pero lo rechaza. En vez de resignarse a que las cosas salgan mal, busca lo bueno, aunque la situación sea mala. Como el viejo dicho, cuando la vida da limones a los pensadores positivos, hacen limonada. El pensador positivo tiene una mente fuerte y rechaza ser derrotado. Él saca el mejor provecho de lo que tiene en la vida. Cuando las cosas salen mal, como sucede en muchas ocasiones, encuentra la manera de triunfar, aun cuando se trata de una tragedia. Así decía Marcia Boucher, amiga del Dr. Peel. ¿Quién es Marcia? Ahora tiene 26 años. Era una chica alegre, entusiasta y muy activa, y le encantaba andar en motocicleta a altas velocidades. Un día iba demasiado rápido y cayó por un desfiladero. El resultado, quedó paralizada de las piernas a los 24 años de edad. Pero no tenía paralizada la cabeza, ni tampoco su fe, porque tenía muchísima. Estaba en su silla de ruedas cuando se le ocurrió una idea. ¿Por qué no puedo ser la conductora más rápida de silla de ruedas de todos los Estados Unidos de Norteamérica? Se enteró de que había un maratón en Miami y decidió participar. Después de mucho practicar, ganó el maratón en 3 horas, 40 minutos y 10 segundos, 5 segundos más rápido que el récord mundial. Ahora dedica su vida a ayudar a personas en silla de ruedas a vivir una vida increíblemente exitosa y emocionante. No es vicepresidente de una compañía, ni ganó mucho dinero, no se lanzó como senadora, ni su nombre apareció en los diarios, pero practicó el pensamiento positivo y se convirtió en un éxito impresionante. El Dr. Peel siempre quiso ilustrar sus puntos de vista con logros de atletas. Una de las figuras deportivas poco comunes era Stanley Arnold, un hombre físicamente pequeño, pero muy grande mentalmente. Fue a la escuela en Cleveland y lo rechazaban en cualquier deporte que quería participar. Era demasiado pequeño para el fútbol, demasiado pequeño para el básquetbol, tenía poca coordinación para el béisbol y las carreras. En vez de lamentarse, Stanley decidió iniciar un nuevo deporte. Después de haberlo practicado en casa, hasta saber que podía desempeñarlo con gran éxito, lo inauguró en la escuela. El nuevo deporte era brincar hacia atrás. En poco tiempo se convirtió en el saltador para atrás de Cleveland. Sorprendentemente, al mismo tiempo que aprendió a hacerlo para atrás, aprendió hacia adelante. Ya como adulto se convirtió en el hombre de las mejores ideas del país. Sus servicios eran demandados por muchas compañías. Stanley Arnold no permitió que el no tener un cuerpo de atleta tradicional le impidiera tener éxito en el campo de juego. En vez de lamentarse por no poder participar en los deportes disponibles, inició un nuevo deporte que iba de acuerdo con su tamaño y talento. Eso es pensamiento positivo. En su libro, ¿Por qué los pensadores positivos obtienen resultados positivos?, el doctor Peel definió el pensamiento positivo describiendo a un pensador positivo. Dice que un pensador positivo es una persona fuerte, íntegra y mentalmente sólida. Ve toda dificultad, pero la ve directa. No se desmaya ante la adversidad, angustia o condición aparentemente imposible, porque sabe que con la ayuda de Dios puede ver, pensar y rezar, y así superar cualquier dificultad. Ante cualquier problema difícil, el pensador positivo dice, «Sí, lo sé, pero...» Sigue adelante y logra sus metas, atrayendo el éxito para todos sus proyectos. El doctor Peel apoyó mucho a la mujer y sus logros. Aplaudía todo avance que la mujer lograba hacia la igualdad en cualquier nivel. Le gustaba contar la historia de Blanche Green para ilustrar cómo el pensamiento positivo puede cambiar la vida de una persona. Veo que las mujeres finalmente están llegando a su cometido en la vida industrial de su nación. El que uno de los sexos deba considerarse superior al otro no tiene ninguna justificación. Pero hace años, tuve una iglesia que llegó a ser presidente de su compañía. Esto fue hace 30 o 40 años. En su época logró tener la estatura de una de las mejores vendedoras del país. Fue todo un personaje. Era agresiva. Algunas personas no la querían porque arremetía con toda su fuerza y tenía demasiada. Era demasiado fuerte. Era alguien. Y aunque a veces era agresiva, era un gran ser humano. Blanche Green se casó con un maestro de escuela en aquellos tiempos cuando la mujer no hacía más trabajo que cocinar. Un día, su esposo murió y la dejó sola. No tenía dinero, así que tenía que trabajar. Fue difícil porque las mujeres como ella nunca trabajaban. No se había hecho antes. Ninguna mujer elegante como ella, que usara guantes todo el tiempo, podía salir al mercado y trabajar. Pero Blanche tenía que hacerlo o moriría de hambre. En esos días, el gobierno no ayudaba a la gente como ahora, y además, ella nunca lo hubiera permitido. Se fue a New Haven, donde dos jóvenes estaban iniciando un negocio, y les dijo que quería ser su vendedora. La miraron y le preguntaron, ¿y usted qué sabe de ventas? Ella contestó, absolutamente nada. Pero he rezado mucho, y el Señor me dijo que puedo ser una gran vendedora y que puedo ayudarles en este negocio. Estaban asombrados, pero le creyeron. Ella comenzó a vender, casa por casa, en una época en que las mujeres no lo hacían. Antes de empezar, planeó su trabajo y al día siguiente puso a funcionar ese plan. Fue su motor, planear su trabajo y desempeñarlo de acuerdo con el plan. Cuando llegó a la primera casa, se paró en la puerta y recitó el primer capítulo de los Romanos, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Luego lo personalizó. Si Dios está conmigo, ¿quién y qué puede estar en mi contra? Caminó hacia la mujer y le dijo que estaba muy contenta de haber venido a venderle. Cuando me acuerdo de Blanche, pienso en el poder del pensamiento positivo. Ella me dijo, nunca debes, ni siquiera vagamente, albergar la idea de que no puedes, porque con Dios podrás hacer lo que quieras. Por eso les sugiero que permitan que el pensamiento positivo funcione para ustedes, porque tiene un poder extraño y maravilloso para liberarlos de derrotas y ponerlos en el camino de la victoria. Todo lo que el Dr. Peel escribió y todo discurso o sermón que dio, de alguna manera conducía a la idea del pensamiento positivo. En estas cintas vamos a hablarles sobre los pasos que el Dr. Peel sugería que debíamos tomar en el camino para lograr diversas cualidades positivas. Encontrarán que cada uno de estos pasos también nos llevará a ser pensadores positivos, porque el pensamiento positivo es la base de la actitud saludable y de una vida exitosa. Aquí presentamos 5 pasos que el Dr. Peel delineó para cambiar las actitudes mentales de negativas a positivas, liberando nuevos pensamientos creativos, cambiando los patrones de error por patrones de verdad. Si parecen difíciles, es porque los necesitan. Les prometemos que si lo intentan, funcionarán. Paso número 1. Durante las siguientes 24 horas, digan solamente cosas positivas y de esperanza sobre su trabajo, su salud, su familia y su futuro. Sean optimistas. Absténganse de ser negativos, no importa lo difícil que parezca la situación. Luego, háganlo durante una semana completa. Si pueden ser positivos por un día, pueden ser positivos 7 días y por toda la vida. El segundo paso es: alimenten su mente mientras alimentan su cuerpo. Comiencen cambiando su mente de pensamiento negativo a positivo, leyendo libros y revistas motivadoras. Esto significa que alejen su atención de historias y noticias negativas y sensacionalistas. Lean la Biblia y pongan atención a las veces que la fe y la esperanza se mencionan. Consigan biografías de hombres y mujeres que han logrado el éxito superando obstáculos enormes. Noten cómo lo hicieron y verán que es el pensamiento positivo lo que marcó la diferencia. Paso 3. Hagan una lista de los amigos con los que pasan mucho tiempo y pongan una marca junto a aquellos que son pensadores positivos. Deliberadamente hagan un esfuerzo para estar con ellos con mayor frecuencia. No abandonen a los pensadores negativos que conozcan. En vez de ello, adopten las actitudes positivas de los pensadores positivos y traten de influenciar con ellas a los amigos negativos. Pueden incluso hacer que tengan una mañana más positiva. El cuarto paso hacia el pensamiento positivo es evitar discusiones a toda costa. Cuando escuchen que se expresa una actitud negativa, rebatirla con una opinión positiva y optimista. Si alguien no está de acuerdo con ustedes, déjenlo. No empiecen una pelea por nada. Dejen que la paz y la armonía iluminen sus días en vez de polémicas negativas. Y el quinto paso del Dr. Peel en el camino hacia una actitud positiva es rezar y meditar mucho con gratitud por las cosas maravillosas que el Creador les ha dado, cuando menos por la habilidad de encontrar lo bueno en toda situación. Para él, el pensamiento positivo era sinónimo de fe. Si tienen fe en alguien más grande que ustedes, no pueden ser más que positivos, porque saben que siempre estará ahí para ayudarles con lo que la vida les presente. Como pueden ver, el pensamiento positivo no requiere mayor habilidad que la de poner mentalmente su mundo en una nueva perspectiva. Requiere un deseo intenso de su parte para ser positivos, así como de fe en que Dios siempre les dará la mejor solución a cualquier problema que enfrenten. Al Dr. Peel le gustaba hablar del Capitán Cook, navegante y explorador inglés que fue el primer europeo en pisar las islas de Hawái. Las 4 embarcaciones del Capitán Cook se llamaban la Resolución, el Valor, la Aventura y el Descubrimiento. De visita en Whitby, Inglaterra, el Dr. Peel leyó la siguiente inscripción en la base de la estatua del Capitán Cook y encontró que era especialmente pertinente para el pensador positivo. Impulsar, buscar, encontrar y no derrotarse. Esto significa que usted y yo, en mares tormentosos, navegaremos nuestros pequeños barcos. Llamémosles resolución. Llamémosles valor. Llamémosles aventura. Llamémosles descubrimiento. Sobre el principio de que ganamos y buscamos, seguimos adelante y nunca nos derrotamos. Esa es una descripción de un pensador positivo.